Cuando miro el azul de los cielos, cuando veo el azul de los mares, cuando escucho el reír de las fuentes, pienso lo grande que eres, Señor. Cuando miro el cielo estrellado, cuando veo una flor en el campo, me estremezco ante tanta belleza que tú solo has creado, Señor. Cuando miro el azul de los cielos, cuando veo el azul de los mares, cuando un pájaro pasa volando, pienso lo grande que eres, Señor. Cuando llega la noche y reposo, mi jornada de estudios y juegos, doy un beso a mis padres y digo, muchas gracias por todo, Señor. Desde una semilla pequeña, hasta el monte más alto del mundo, desde el niño que nace enfermito, al santo girar de los astros, desde el ave que cuida su nido, a la nieve que cae el invierno, ella sana una perfecta escuela.